Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Bacanal Musical en Radio Crash 105.0 de la FM, como todos los miércoles de 9 a 10. Ya sabéis que, bueno, intento nunca faltar a esta cita y estoy siempre contentísimo estar en las ondas con todos vosotros. Y como siempre, un saludo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuamayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, vamos a empezar con Los Pistones, el LP Canción de Lustre, que bueno, que es su segundo trabajo discográfico de larga duración del año 1986 de Ariola. Hay cambios en Los Pistones, ya que pasa a ser un trío al abandonar la formación Ramón López, disco que estuvo muy poca promoción por parte de la discográfica, que esto hizo que Los Pistones abandonaran a esta misma Ariola. Bueno, voy a poner ya una canción que se llama Que Sol Te Dé. Bueno, voy a bajar la aguja porque tengo todo vinilo. Hoy tengo todo vinilo, que es algo realmente que a mí me emociona. Bueno, esto es el final de la penúltima canción de la cara A. Y ahora ya viene la canción Que el sol te dé. Siempre tengo problemillas con los surcos, como siempre os digo. Bueno, pero la magia que tiene este formato musical. Los Pistones. Espero que os haya gustado esta primera canción de Los Pistones, canciones, LP Canciones de Lustre, ya sé que Sol te dé. Y vamos a ir con un LP que yo os puse ya a lo que es la cara A hace unas tres semanas, de Circuitos del año 92. Es un recopilatorio y vamos a empezar con Los Elementales, que era un grupo formado por Enrique Baliño y Eduardo Meco en percusión y Enrique Baliño violín acústico y eléctrico. Y bueno, y hay que decir también que estaba José Luis Rodríguez Ordóñez en guitarra española y eléctrica. Bueno, solamente tienen esta grabación y también salen en un recopilatorio que se llama Camino del Pan Bendito del año 94 y no tienen nada más. Solo tienen esto y voy a poner una canción que se llama Monje y Cruz. Vamos aquí al botón, como si digo yo, el botón que digo aquí, nos puso aquí nuestro amigo Juan, que es el técnico que tenemos, que hace música en la tarde, que es un programa realmente fantástico, que os recomiendo a todos, y vamos allá, a ver qué tal nos suena esto. Como siempre os digo, tarda un poco, que el vinilo es lo que tiene, es así la cosa. Thank you. Como veríais, una canción que, bueno, de este grupo, Los Elementales, Monje y Cruz, que es muy habitual en Bacanal Musical, porque estamos más enfocados al pop rock, rock and roll, bueno, este tipo de música. Pero bueno, cuando la escuché me gustó tanto, dije, bueno, voy a ponerlo aquí a todos vosotros para que conozcáis este grupo, Los Elementales, que habitualmente, pues seguramente tuvieron una promoción mínima y se ve que tienen una grandísima calidad musical. Ahora vamos a ir con un dúo, Bad Doctor Thing, formado por Martin Carey, voz, Jorge Lomar, teclados y programación, que llegaron a publicar dos discos, uno en el año 1990 llamado Memories of the Night Before, de Wanda Records, y más tarde sacaron What's Go On. Tengo que decir, que lo que porque pude leer en internet, que también estaba metido en este proyecto Rafa Monsalve, que es más conocido como Spunky allá en Madrid, que es donde realmente es este grupo, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama What's Go On, que es de su segundo LP. Vamos para allá, a ver qué os parece este grupo de Bad Not Tonight. We roam oblivious, but we don't know where to go. You know, nothing comes for free. Politicians won't stop trying to buy your souls. And you know, nothing comes for free. We tangle nature for our profit and our wealth. And you know, nothing comes for free. We're trading beauty for the animals' health. You know, nothing comes for free. We keep on talking, but we do nothing to stop it. I don't know what's going on. We'll keep on talking, but we'll do nothing about it. I don't know what's going wrong. Threshold to all different kinds of love. You know, nothing comes for free. We quell our feelings, but our tongues are still entwined. You know, nothing comes for free. Conscience praying to our useless gods, and you know. Nothing comes for free. We keep on talking, but Bueno, como estáis viendo, la variedad musical que tiene este LP es tremenda, ¿no? Hay absolutamente de todo, como este grupo, ¿no? But Not Tonight, que bueno, que hace un tipo de música que en aquel momento empezaba a dar fuerte, que era la música electrónica aquí en España. Ayer vamos a irnos con un grupo que se llama Libo y Puntos Suspensivos, formado por Libo, voz guitarra, Gonzalo bajo, Alfredo batería, Rafa piano, teclados y Paco guitarra. Bueno, no encontré casi nada de ellos. Bueno, puedo decir que no encontré nada, solo que pone la funda interior de este recopilatorio. Os voy a poner una canción que se llama El Rock del Bombero. A ver qué os parece a todos este grupo Libo y Puntos Suspensivos, como os decía antes. Bueno, hay una pequeña información en la carpeta interior de todos los grupos, pero en este caso no me pone los apellidos de los miembros de esta banda. Bueno, a escuchar ya El Rock del Bombero. Lavar los coches es un marrón. Bueno, como veríais, era un rock clásico que canta aquí, el rock del bombero. Y ahora vamos a seguir con, bueno, ya el último grupo de la cara B de este Circuitos 92, que se llama La Fiera de Minilla, que estaba formada por Pablo Badetta, voz, guitarra, Manen Bustelo, voz, y Charlie Navarro, programación. Bueno, tengo una cosa que aquí en la funda interior en realidad me salen más componentes del grupo, porque me pone, por ejemplo, Alfonso bajo, Alfredo guitarra y Carlos teclado. No sé, no me quedó muy claro exactamente la formación entera de este grupo, porque que llegan a sacar un LP en el año 1989 para Troya. Bueno, voy a poner una canción que se llama MRX, a ver qué os parece, y ya con esto terminamos este Circuitos 92, que los he puesto en dos programas diferentes, que ahí veréis que había absolutamente de todo en esto. Amigos, como vería, esta canción se llama Mr. X. Os dice MRX. Bueno, soy un chapuzas y las tenía de memoria, no me acuerdo que era Mr. X. Bueno, cosas que aquí pasan en Bacanal, ya sabéis que esto siempre es una anarquía total. Bueno, vamos a volver con Los Pistones, su LP, Canción de Lustre, que según puede leer, la falta del productor Peter McMee hizo que el sonido de este trabajo no fuera tan notable como en el primer LP de Persecución. Y bueno, yo estuve escuchando el EP entero, porque conocí alguna canción, compré lo que es este EP hace poquito, y yo creo que está bastante bien. Hombre, me gusta más el primero, tengo que reconocerlo, y voy a poner una canción que se llama Cantina Blue. Ya veréis que aquí se consigue un poco más de sonido más americano. A ver, voy a bajar la aguja. (Risa) Y la canción está bastante bien, Cantina Blue de los Pistones. Vamos a recuperar a un grupo que hacía mucho que ponía, que se llamaba Mecánicos del Swing, y este single promocional del año 1991 de Sono Record, que bueno, Luis Fornox, se llama así, Fornox, lo que tengo puesto, formó esta banda después de dejar el Quinto Congreso, formado por Nat Hurley, violín irlandés, José Marín, bajo, Rubén Fernández, batería, y Jacinto Isabel, guitarra. Bueno, Luis Fornós toca mandolina, armónica, guitarra, y también es la voz, ¿no? Bueno, como veis, toca absolutamente de todo, y voy a poner ya mismo este single, a ver qué os parece. La canción se llama Mecánico del Swing, a ver qué os parece, ¿eh? A ver cómo empieza ya a sonar esto. Ahí ya está, ya está, ya está la aguja, está ya esa aguja, ¿no la oís? ¿No oís aguja? El single. En el sótano de un taller, protegido del sol, busco la humedad inspiración. Para componer en la penumbra de los garajes, vivo escondido, no quiero salir. La resonancia y el eco me acompañan. Soy el mecánico del swing. Soy el mecánico del swing. Me mecánico del swing. Y el no. Yeah. vaya, vaya marcha que tiene el mecánico del swing con esta canción. Vamos a irnos con un grupo que se llama Alicia en las Ciudades, que fue una banda de Madrid formada por David Villanueva, guitarra, bajo y voz, y Alejandro Noris, guitarra, teclado, voz. Solo sacaron un LP en el año 1989 por Virgin. En ese LP vamos a, de este LP vamos a escuchar la canción Escala de Valores, que fue uno de los tres singles que sacaron aquel año como para promocionar este LP, que la verdad que no tuvo mucho éxito. Os pongo esta canción a ver qué os parece. Aquí, como siempre, en Bacanal, recuperando canciones olvidadas en los cajones de los vinilos, siempre buscando ahí por todos lados, que es lo que yo siempre hago cuando voy a tienda segunda mano. Dejando ya a Alicia en las Ciudades para hacer nuestro pequeño homenaje a Manolo Tena con este single que tengo aquí de Alarma del año 1984, que como sabéis falleció en el día de ayer, que casualmente iba a poner este tema, y cuando vi que había fallecido dije, bueno, pues mira, es una oportunidad para acordarnos de este artista que estuve leyendo, que son de estas cosas curiosas de la vida, que tuvo un problema muy grave con el fisco a causa del impago de la Sociedad General de Autores, que no habían pagado los derechos por ese famoso Sangre Española, ese famoso LP que arrasó en ventas, y curiosamente lo que es el féretro está actualmente ahí en la Sociedad General de Autores. Cosa curiosa. Y bueno, os voy a poner este tema, este single del año 84 para ti, se llama la canción. Voy a ponerlo yo mismo y nos acordamos de esta artista que también estuvo en Cucharada, que no olvidar que también fue un grupo muy importante. Dejando ya aquí a Alarma y vamos a irnos con, bueno, con un amigo mío, con Moretón, que cuando estuve hace dos semanas en Madrid para ver a mi amigo Antonio, me regaló un disco de su hermano, que es Javier García Sánchez, que estaba antiguamente en el grupo Anerol 50, que ya hablé de vosotros en algunos votos bacanales, que está formado por Ana, Cristina y Javier. Y pues cuando dejó aquella etapa y se montó lo que fue en los estudios de grabación Scooby-Doo, empezó a él a sacar sus propias producciones, que podéis ver en MySpace, ponéis MySpace Moretón, y ahí podéis bajar todos los discos que este hombre ha ido sacando. En este caso, este disco es del año 2010, que me dedicó mi amigo Antonio, que es un gran tipo, espero que me esté oyendo. Y bueno, con todo el cariño desde aquí, un abrazo, Antonio. Y voy a poner una canción que se llama Do It Well. Bueno, que fueron producidos en lo que es en la sala de grabación de Scooby-Doo en Madrid, y en abril, enero y abril del año 2010, ¿no? Está dedicado a Pandora, Telma, Ana y toda mi familia y a todos mis amigos, que espero que esté incluido. Y os voy a poner ya esta canción, como os decía, se llama Do It Well. Vamos para allá. Bueno, señores, ya empezamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a empezar, a ver. Es que es por ordenador, esto no es en vinilo. Y no sé qué está pasando aquí. Vamos a ver, muchachos, vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Pues no, en casa funcionaba perfectamente y aquí no me funciona, vaya hombre. Pues nada, pues tenemos que pasar a la siguiente canción, así después lo puedo arreglar y podemos escuchar este tema de Moretón. Bueno, el siguiente grupo se llama Rendición, que se fue en el año 1988, siendo su primer nombre Pharaohs. El último LP que sacan fue en el 2006, bajo el título Oro Negro. Siguen en activo, siendo la formación actualmente está, ¿no? Porque cambió varias veces, ¿no? Rendición está formada por Cristóbal Chivi, voz; Edu Olmedo, batería; David Martínez, bajo; y Pablo Marnelo, guitarra. La canción que os voy a poner es un single extraído de su segundo LP, Jugar en la calle. Y bueno, y la canción es Jugar en la calle. La escuchamos ya mismo. Y ya después ya me pongo así, soluciono este problema, Moretón. Descansa sentada en un bar. Te guardas sus Bueno, vamos a volver con los Pistones. Se va a poner la primera canción de la cara A, La ley de la presión, porque no logro alegrar, arreglar el problema que tengo con este CD, porque bueno, es un CD que es para escuchar en lo que es aquí con el ordenador, y no logro que arranque. Y en casa lo oyes bueno, perfectamente. Me da bastante rabia que no podéis escuchar el tema de Moretón. Bueno, voy a poner ya mismo aquí a los Pistones, y bueno, y perdonar, ya sabéis, la bruja avería siempre me está dando. Pensar que se me olvidó lo que es el concurso del vinilo del millón de euros, y me tenéis que decir en qué año los Pistones sacan su primer LP. Yo creo que es muy fácil, ya sabéis que me tenéis que contestar a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa, como suelo decir. Y ahora, para terminar, bueno, vamos a ir con los Ilegales, con una canción que se envuelve en los problemas del LP, si la muerte me mira de frente, me pongo de lado. Y voy a poner esta canción porque si habéis escuchado el programa anterior que va a Bacanal Musical, Autofoto, ese increíble revista cultural que hace nuestro amigo, pues bueno, pues en Autofoto se recordaba en pues el reportaje que está haciendo sobre la vida de esta banda, ¿no? Que se llama Mi Vida Entre las Hormigas, que podéis ver por internet, que en lo que es en la página está de apoyo de Bermaki, del tema de, bueno, de dar dinero para poder llegar a hacer un proyecto. El dinero ya está, pero si queréis ayudar un poquitín más, mejor. Porque bueno, esta gente se tiene que desplazar a lo que es a Estados Unidos, de Estados Unidos mío, a América, donde los ilegales son, bueno, son en México, en Chile, estos sitios llenan estadios, una cosa increíble. Bueno, os voy a poner esta canción, me despido de todos vosotros, perdonad por el tema este de moretón que no me funcionó el CD, y ya sabéis, estáis en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM. Los ilegales vuelven los problemas. En el pabellón psiquiátrico le hicieron.